el mercado nuevo de Calderón, ya que este mercado funciona sin haber sido inaugurado, debido a que antes que realicen el nuevo mercado, los trasladaron a La Pampa, donde ellos tenían que estar ahí, realizaban sus ferias y todo. Pero debido a que no había una buena limpieza y que dejaban basura, se quejaba la comunidad del alrededor